Bueno, el tema que parece de Colombia y llamaría a votar el 6 de septiembre. ¿6? Y lo siguen las comunas, sí. ¿En serio 6? Sí, te juro, boludo, acá dice 6 de septiembre. Claro, claro. ¿Pero cómo hace, por ejemplo, el arbolito de Navidad de los Colombia? Imagínate vos, los arbolitos de Navidad de Colombia y así. Y que ahora, te diga tu hijo, el ahora. Tío Arturo no tenemos. No. Este año. Tenemos un pariente que hace rato que no te ve, te llama por teléfono y dice, ¿cómo andan los primos? Te dice, bueno. Sí. Sí, no, viste que siempre me subió que te pregunta sí. Así de la abuela, la abuela no está, ¿no? No, no está. Pero, porque, no, sí, la pregunta es, ¿cómo andan los primos? ¿Como el país? ¿Como qué país? ¿Como qué país? Muchos. ¿Como qué país? No, bueno, buen día. ¿Cómo buen le va, día, Ricardo porque Colombia? Si no, no sí. Va a ser que dormimos juntos, ¿no? Y eso va a ser medio raro entre cuatro hombres acá, ¿no? Mira, hay mucho. No, vamos a contarle a la gente que nosotros estamos acá hace rato tomando mate y haciendo claro, asado. Exactamente. Y conversando, y bueno, ahora entramos. Párate, ¿pagó el asado a Colombia vos? No, todavía no. ¿A vos, Juanma? Pero estamos en eso. No, no, no. Es todo negociable. Nah, el otro. Lo que pasa es que la parrilla está sucia. ¿Cómo va a ser esa parrilla sucia? Si ustedes no son capaces de limpiar su casa, ¿quién la quiere que limpie? Pero Manolo estaba limpiando el otro día. Manolo estaba limpiando la parrilla. Dice. Manolo le pusieron huevo de heladera. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el día en la puerta. Y después, León de circo. ¿Por qué León hay de circo? Hay que pegarle para que trabaje. Es duro, entró. Veo que lo conoce bastante a Manolo. Con ese tiene un trato diario. Con ese concepto es muy difícil poder concretarlo. Mira, yo le digo a Manolo, mira que viene Ricardo, me dice, sí, no, pero yo no me voy a poner a hacer asado, y se fue, me dice, el que hace buenos asados es Ricardo. Leña verde también dice. ¿Por qué no? Puro humo. Puro humo. Ah, duro, ¿eh? Me imagino. ¿Esa nueva faceta humorística tiene algo que ver con mi tortaza? Y en algo estamos, le estamos escribiendo algunos libretos. ¿Ustedes se juntan con Hito Artaza a comer un asado y a charlar del proyecto para...? Nos juntamos y a veces le escribo algunos libretos para su obra de teatro. ¿Le tiró algún teléfono, sí, alguna vedeta? Así que maneja muy buenas chicas, Nito. Pampita. Todavía no, pero en cualquier momento puede darse, así que... ¿Quién dice? La carrera es larga, y no una carrera de velocidad, sino de resistencia. Usted sabe que usted está hablando, usted lo tenían como político más mala onda de todos. O sea, Ricardo, nada, es frío, mala onda. Sí, no quiero hablar con los medios. Sí, nada, muy cortante. ¿Qué mala onda? No. Y calentón, lo tienen como un calentón, sí. Así que se calentó sí. Ricardo y se pudrió todo. Igual que ustedes, nomás. Nada, bueno, tampoco lo entiendo. Tanto así. Cada uno es como es, pero yo creo que más allá del carácter, lo que... interesa a la persona, ¿no? Los valores, los principios. Yo siempre digo que si por ahí hay que cambiar ¿usted algo... ¿Usted siempre dice que lo primero es la familia? Por supuesto. dura, habría que volver a nacer, y para volver a nacer tiene que volver a vivir mi padre, entonces es muy difícil eso. Ya está, somos como somos, pero también tenemos... buen sentido del humor, así que para eso estamos acá. Bueno, ahora, pero fue reivindicada esa posición que le habían dado los medios a usted, porque fue superada ampliamente por su primo. Le digo que si hay alguien mala onda en la familia... Ah, no, entonces, No. Si hay alguien mala onda en la familia, estoy seguro. Pero ¿sabe lo que pasa? Que sí. Acá hay un concepto mucho más... Hay medios y medios, como hay ciudadanos y hay políticos y hay periodistas y periodistas. Entonces, esta ciudad... se formó, se crió, se malcrió, se educó en base al poder político de turno. Sí. Uh-huh. Y todos sabemos cómo fue ese poder político de turno históricamente en la provincia y en esta ciudad. Entonces, por ahí hace de que esa conducta, ese comportamiento, dependa mucho de lo que desde la esfera de gobierno baje, se transmita. Uh-huh. Nosotros tratamos de cambiar eso. Aquí la sociedad, bueno, hoy tal vez no tanto, pero hasta hace un año atrás por lo menos todavía no se acostumbraba a vernos nosotros, o a mí personalmente, y más cuando fui gobernador, recorrer las calles de la ciudad como un ciudadano común, y era un espectáculo. Eso te puedo decir. O sea, el tipo, acá entonces, Ricardo decía todo no, iba a los gatas y pagaba la entrada. O sea, hacía la cola para pagar la entrada. ¿Es así o no? Pero sí, pero al margen de eso que pague y demás, pero así yo me eduqué. Entonces yo también soy dirigente deportivo. Pero le costaba ir a compartir una fiesta, una comida, un espectáculo deportivo. No tenemos por qué cambiar. Por lo menos nosotros, y no hemos cambiado, la función pública no nos modificó una coma, no gracias, una nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Y todavía se nota eso, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es una cuestión de tiempo, de que la ciudadanía vea en sus gobernantes que somos iguales, en sus representantes, mejor dicho, porque si uno llega a una función pública, llega a través de un mandato que la sociedad delega, y hay que hacer honor a ese mandato. Por eso, por ahí se un poco se malinforman o se malinterpretan algunas conductas, pero en definitiva somos lo que somos, con virtud y defectos, con error y acierto, como cualquier persona. Dentro de la escala de valores, la traición, ¿qué peso tiene? ¿Es perdonable? Es difícil. ¿Por qué no solamente fue el primo que lo traicionó? Traicionó a mucha gente. Yo no quiero hablar de traición así, sino quiero, más vale, desdebido de proyecto. Entonces, para no confundir aquí, porque si no, si se habla de traición, parece que hay algo no transparente. Aquí lo que nosotros no coincidimos lo más mínimo es con el proyecto que se inició después del 10 de diciembre de 2005. Uh-huh. Aquí se priorizaron otras cuestiones, no políticas, sino económicas fundamentalmente. Se priorizó el resurgimiento de sectores de la sociedad que mucho mal hicieron a la provincia. Se priorizó un proyecto y modelo económico basado en algunos empresarios amigos del Estado. Se priorizó un proyecto de gobierno en la censura, en el despilfarro de los fondos públicos para los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación. Y bueno, se cambió todo lo que se desguazaron todos los problemas de salud, programas de salud, de educación, de seguridad, y creo que ningún correntino mayoritariamente coincide con esto. Entonces nosotros nos alejamos del proyecto, y lo que estamos discutiendo hoy precisamente es el proyecto futuro para la provincia. Ricardo, yo tengo una duda desde el punto de vista de los jóvenes en general que están alejados de la política y como enojados con la política. En la provincia hace rato que no hay clases, y que hay problemas con los docentes y que está como cada vez más tensa la situación. Y hay 5 millones de dólares por mes de publicidad oficial. ¿No es tan fácil como decir hago menos publicidad y le pongo la plata a los docentes y soluciono el problema? Mire, el problema de los docentes, como de toda la administración pública, es un problema real que tal vez no se pueda dar respuesta al 100% de la demanda, pero sí en gran parte. Parte de esa demanda comienza por modificar la conducción del Ministerio de Educación. Yo creo que ahí se encauzan el 50% de los problemas, porque esta actual conducción del Ministerio ha producido desastre en la conducción del Ministerio. Desde la organización, de la planificación, de las reformas que se han hecho, desde el trato con los docentes, y eso indudablemente afecta la vocación y la prestación de servicios docentes. Lo otro, la cuestión salarial, que también es preocupante, no es el todo el problema, es una parte importante, no es el todo. Entonces eso se tiene que ir encauzando, siendo objetivo y no demagógico, como corresponde, en tiempo y forma. Por eso le digo que habiendo cambio de funcionamiento, de mando en el Ministerio de Educación, 60% de los problemas se comienzan a encauzar. Y lo que usted habla de la docencia, y de lo que se está gastando en publicidad, yo le voy a dar otro dato más preocupante. Usted sabe que el Estado, al hacer el frente al pago de los sueldos, tiene que retener los aportes, tanto de jubilaciones como de obra social, en la proporción que está por ley, 5% para la obra social del Estado, 5% de la parte trabajadora. Desde noviembre a marzo tendría que haberle transferido un promedio de 10 millones de pesos por mes a la obra social. Serían 50 millones de pesos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. ¿Sabe cuánto le transfirió la provincia a Lioscor en esos 5 meses? En forma total, 5 millones de pesos. Nada más. Hoy hace la mitad de un mes. Claro. La mitad de un mes. Hoy hace que la obra social esté desfinanciada. Y anteayer han comenzado a remitir algunas cartas a enfermos de diálisis que se va a suspender el tratamiento porque los prestadores hace rato que no cobran. Usted sabe que la persona que está enferma de diálisis o que se hace diálisis, el día que no se hace, complica su vida. ¿Y esos fondos dónde están? Y esos fondos están, lo que dice aquí el amigo. Se prioriza un gobierno que se maneja por lo que escriben algunas tapas diarias, alguna agencia, bueno, O sea, hay toda una maquinaria puesta en la publicidad, en la campaña en este momento. Claro. No, pero es una campaña invisible. Con un asesoramiento. No, yo creo una pregunta, para, con un asesoramiento externo de una persona que viene de un país vecino que está cobrando casi $1,000,000 por mes. Señor, ¿cómo se llama? Luis Costa Bonino. Luis Costa Bonino. Que se dedica a perseguir y a fotografiar los actos, a la persecución de periodistas y demás. Bueno. Dos cosas tengo para preguntarle. En una, la primera, o sea, la gente dice, no, los primos en algún momento se van a unir, van a ir juntos. Todo el mundo tiene la duda si Ricardo y Arturo se vuelven a unir y van de nuevo juntos. No, ya quedó demostrado con otros candidatos nacionales. Esa es una. Después, lo que fue con la agencia, hablando de lo manejo de la publicidad, o sea, lo nefasto que fue la publicidad. Eso, o sea, los que nos traicionan, los que no. Sí, fue muy centralizada. Bueno, ustedes son especialistas en eso, son los que deben juzgar, ¿no? Pero creo que pero no opinión... te hagan a Ricardo de agarrar la trompada, decirle... No. Vení acá. No, yo creo que aquí la sociedad es la que repudia eso. Así que creo que esa es la mejor muestra. ¿Cuál es la opinión de ustedes desde su enfoque de estrategia de campaña con respecto a la que están haciendo desde el gobierno, por ejemplo, con eso de dividir, como hacen los Kirchner a nivel nacional? ¿Están con nosotros o están en contra? Gracias a esta gente y con la foto y los nombres, no llegaron 200 millones a la provincia. ¿Algo de eso es verdad? No tiene. Yo creo que el impacto en la sociedad es negativo, o por lo menos... no tiene el efecto que piensan obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted ve todos los avisos publicitarios, los programas televisivos, los programas radiales mayoritariamente con pomposa publicidad oficial, estatal, le cansa a la gente. ¿Quiénes son los medios que hoy están teniendo vigencia? Bueno, aquellos medios que tratan de tener una información objetiva, no destructiva, sino objetiva, y plantean y le informan a la sociedad de que no todo lo que brilla es oro, de que no estamos bien y que no vamos juntos. Entonces, ahora estamos con... cagó el eslogan, les acaba de arruinar pelota el eslogan. Pero Ricardo, y ahora... eso se hace a través de medios, de periodistas, en el caso de ustedes, periodistas jóvenes también que están surgiendo en el sector, que creo que es importante. Yo siempre hablo, aparte, lindos pibes todos. Y bueno, depende de quién le diga. Para mí no. Sí, tiraron un par de esperanzas, ¿no? Para mí no. Yo siempre trato de hablar con toda esa camada de y le digo que no sigan la conducta de sus mayores, porque indudablemente ellos se han formado en un modelo de provincia que le hizo mucho mal a los correntinos. Sí. Y creo que tienen que tener otra orientación, otra formación, otra capacitación. Así como nosotros también nos exigen, creo que toda la sociedad, y más el periodismo como medio de comunicación social o los medios, tienen que estar a la altura de esas circunstancias. No es fácil, yo sé que no es fácil, que en el país también tenemos esa misma situación, pero bueno, tenemos que tratar de cambiar todo, ¿no? Mejorar. Ahora, con respecto a la inseguridad que se está viviendo en Corrientes, ¿qué análisis se puede hacer en este momento cual justamente estamos previo a una campaña? La inseguridad... Estamos viviendo la campaña. La inseguridad es parte de la falta de gestión. Usted sabe que se tardó un año y medio o dos para cubrir la vacancia del subjefe de policía. Sí. Hace 2 años ya prácticamente que no hay subsecretaría de seguridad. Desde la persona que estaba a cargo asumió el cargo de legislador provincial, no se ha cubierto ese cargo. No hay planes, no hay programas, se ha desguazado toda la autoridad, el mando. Y hoy tenemos, por un lado, la falta de autoridad, de mando, entonces la fuerza está anárquica. ¿Por qué está anárquica? Porque los miembros no saben cómo actuar, sus miembros no saben si están haciendo bien las cosas. O a quién responder. Si, o a quién responder, si van a ser respaldados por lo que hagan dentro del marco de la ley. No tienen respaldo político del gobernador, del gobierno. Gobernador que no maneja la policía no gobierna, y de hecho está ocurriendo esto, y por supuesto menos de los que quieren conocer la propia fuerza. Entonces está la anarquía, que un miembro de la policía, un oficial, un suboficial, no sabe si al otro día va a estar en su trabajo o va a ser trasladado. ¿Cómo que cuál es la consecuencia de todo esto? Dos crisis. Una crisis de la familia policial, que ellos están muy mal hacia adentro para prestar el servicio. Y lo otro, la crisis de la familia del policía, porque ese policía muchas veces es trasladado, es sancionado, si por ahí su jefe se levanta mal, lo trasladan a Mocoretá, a Garrucho, a Garabí. Entonces entra en crisis. ¿Qué tiene mala onda Mocoretá? ¿Qué tiene mala onda Mocoretá? No, la distancia. La distancia. Ah, bueno. Entonces ahí, sea, se produce la crisis en la familia. ¿Por qué? Claro. Porque el jefe del hogar, el que por ahí mantiene, está afuera. Bueno, y si no, fíjense lamentablemente los últimos acontecimientos del año pasado, la cantidad de personas, miembros de las fuerzas, que por distintos motivos, lamentablemente hubo mucho suicidio. Sí. Entonces, sí, esto también es algo preocupante. Y yo creo que eso tiene que ver con la falta de conducción, de planes, de capacitación y de apoyo político. Ricardo, bien. Yo a todos los candidatos que vienen, a intendentes, a gobernador o con cada uno que podemos hablar, le pregunto más o menos lo mismo. ¿Cómo está la provincia y qué es lo que hay que hacer urgente? ¿De qué hay que ocuparse ya? La provincia no está bien. Fíjese que le estoy dando el ejemplo de la obra social. Creo la policía que, también, la salud, la educación, la obra pública, la misma producción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos una costanera nueva. Un millón de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando ves, por ejemplo, con árboles muy caros? Sí, con árboles. Pero eso no es nada. Que los árboles son lo más caro, más caro que... Ricardo, ¿qué pasa cuando ves la publicidad oficial y dice así estamos y vos ves el Teatro Vera que lo hiciste vos? Claro. Ahora, sí, como y la costanera la iniciaste vos también. Nosotros iniciamos la costanera y terminamos en primera etapa. No, pero el teatro lo terminaste vos. Sí, nosotros terminamos el teatro. Esa fue una decisión de, creo que de uno de los mejores subsecretarios de cultura que tuvo la provincia, que fue Norberto Lincinqui, que realmente le ha dado un vuelco fundamental a la cultura en su concepto global. Y el trabajo de muchas personas, volver a dejar ese teatro en condiciones, hoy no tiene personal de limpieza, por ejemplo, le han quitado el todo, y eso es que si no se mantiene, se deteriora. Esas son inversiones, no hay que considerar la cultura como un gasto, sino como una inversión, igual que en el deporte, igual que en la salud, en la educación. Si lo consideramos desde el punto de vista netamente económico y el concepto de gasto, estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, recuperar la confianza en el ciudadano. Que ellos vean en sus representantes que somos personas iguales, que no tenemos más derechos, sino más obligaciones. Y esa relación de persona a persona va a permitir volver a tener confianza en el sistema, porque hoy la gente no tiene confianza en el sistema, porque está avasallado su derecho, su dignidad. Usted fíjese que vamos a ver, por ejemplo, hoy lo que está haciendo la campaña del dengue. No es la campaña del dengue. Tenemos un ministro que dice que el dengue está amesetado. Amesetado estará otra cosa, pero no la campaña del dengue, cuando tendría que haberse empezado, como siempre se hizo en el mes de septiembre, a hacer las medidas preventivas y no esperar que ocurra el hecho para después salir a actuar. Así siempre este gobierno va detrás de los problemas. Hay que anticiparse, y eso es previsión, eso es gestión. Y eso que se habla. Entonces, de que... Disculpa, esto es lo primero que hay que recuperar. Pero el problema no es el mosquito, acá el problema es Mosquera. Sí, perdón. No. Una coma. La tela Mosquera es lo que se pone para evitar. Tela Mosquera es la que se ocupa. La tela de Mosquera. Que haya... No. ¿Ves la tela de Mosquera? Es la tela. ¿Puedo ser secretario suyo cuando...? Sí, no hay problema. Listo. Asesor. Pero sin caja fuerte en la casa, en la secretaría privada. Bueno, entonces le agradezco. Ni en el banco de corriente tampoco. Sin caja fuerte. ¿Por qué no? En la secretaría de gobierno, en la secretaría ahí de gobernador. Sin caja fuerte. Yo quiero una Chrysler. Ahora, esto que el gobierno nacional no le esté dando los aportes para prevenir lo que sería el dengue a la provincia. Yo no creo que sea tan así, no creo que el gobierno nacional entre en esas minucias baratas. Porque parece muy sucio, sí. Muy sucio, además la salud de la ciudadanía no tiene color político. Yo creo que no hay gestión. No hay gestión, no saben defender, no saben pedir, no saben gestionar. Nosotros, creo que ahí está el principal problema de este gobierno. ¿Saben cómo le pusieron a este gobierno? ¿Cómo? El gobierno de los conos. ¿Por qué de los conos? Claro, porque usted pasa hasta las 10:30 de la mañana, verá que en todo el sector de estacionamiento hay los conos. Sí. Significa que no hay ningún funcionario. Recién a las 10:30, 11, se empiezan a correr los conos y los autos empiezan a estacionar. O sea, hay que recién empiezan a trabajar. Y a las 1:30 de la tarde, nuevamente los conos estacionados, puestos, ya se fueron. Ya no, hasta las 7:30, 8 de la noche. Y te pasa y va a haber uno o dos autos que ocupados. Ahora, ¿vos te diste cuenta de una cosa? ¿No? Que entonces, eso lo dice la gente, no lo digo yo. No. Hay una parte que Ricardo Colombi todo el tiempo dice, ¿sabes cómo le dicen a...? Le ponen sobrenombre a todos. ¿Cómo le dicen a Arturo? ¿Eh? después, tirate, jugate una buena. Después le digo. ¿Qué es el título de hoy? El gobierno de los conos. Y usted pasa por casa de gobierno y verá que es así. Y ahí está todo. Está el Ministerio de la Pública, está el Ministerio de Gobierno, está el Ministerio de Hacienda, está el propio gobernador. Está ahí, el gobierno de los conos. Y dice la ciudadanía, se ve que acá no hay nadie. 10:30, 1:30, y si hace mucho calor, más temprano. Aquí el funcionario público debe estar a las 7 de la mañana al pie de cañón y no tiene horario, no tiene sábado, no tiene feriado. Pero, por ejemplo, se diferencia el gobernador con el vice, por ejemplo. ¿Viste? Incluso las veces que lo llamamos está. Sí. ¿Qué opina usted? No, está bien. Yo, cada uno, pues yo hablo del gobierno en su conjunto. Una golondrina no hace primavera.